Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Frías noches acá en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Mara. ¿Cómo andás? Ahí en los controles, Mara, que nos va a acompañar hasta las 22 horas. Hoy nuevamente mi copiloto no está, volvió a cruzar el charco. Y hoy para no hacer problemas y no ocupar, como hicimos la otra vez, que parecía vivo y desprolijo, hoy va a salir directamente por teléfono. Desde una marcha que es muy importante ahí en Montevideo, que es la Marcha del Silencio. Así que en un ratito vamos a estar conectados con Daniel. Y bueno, como lo dijimos, tenemos muchísima información. Vamos a seguir con el tema de Monsanto. Mañana es la Marcha Mundial contra Monsanto y vamos a hablar directamente con alguien desde Malvinas Argentinas. Esa lucha que han generado y que han hecho ese corte y que siguen resistiendo, yo creo que es uno de los lugares donde más ha resistido Monsanto. Vamos a tener como otras de las novedades de esta semana, bueno, en la indagatoria a los compañeros de Antena Negra. Ya está acá, así que enseguida va a ser también, va a estar ayudándome acá con esta conducción Silvia, con su columna de educación, Silvia Satulowski, y su columna de políticas educativas. Vamos a tener, como recién lo dije, a Daniel desde Montevideo en la Marcha del Silencio, una marcha muy importante que se realiza todos los años. Vamos a ir hasta Perú, hicimos una entrevista a la gente que no quiere a Keiko. Parece de que hay unas campañas, no es solamente una de las organizaciones que se han juntado para decir no a Keiko, sino que son varias. Bueno, estuvimos hablando con un grupo de estas organizaciones que nos van a decir cómo se viene esta segunda vuelta en Perú. Va a llegar en un ratito nada más Sebastián Dantí, que no tiene amigos, pero igual viene a compartir conmigo este Piedra Libre muy amigable. Vamos a hablar también sobre una actividad que se va a hacer en la casona de Humahuaca, con una cantidad de agrupaciones que se han reunido. Y bueno, muchísimo más acá en esta noche, como siempre, desde las 20 hasta las 22, en otro Piedra Libre, en este caso el 406. Música. Aunque soy chiquitita de aspiración, yo le

La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. ¿La colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... La otra oreja. Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 30 de abril de 1977, en el que un grupo de madres se reunió en el monumento a Manuel Belgrano para pedir por sus hijos secuestrados. Ellas fueron pioneras en medio de la oscuridad de la dictadura y empezaron a ser visibles los delitos feroces que se venían cometiendo. En este largo caminar sembraron un ejemplo de lucha, tomando como propias las banderas de lucha de sus hijos que sus hijos enarbolaban. Por esto, el 30 de abril, a las 15:30 en el Monumento a Belgrano, en la Plaza de Mayo, debemos estar acompañando a las madres en esta ronda que todos los jueves se repite desde hace 38 años. Esto y mucho más por la colectiva. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por la colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! Un programa que no juega a las escondidas. Estamos y ya está acá Silvia sumada a este estudio de la colectiva. Y nos vamos a ir a Córdoba, Silvia, porque mañana se realiza la marcha mundial contra Monsanto con la participación de más de 400 ciudades de todo el mundo. Uh-huh. Y entre ellas, por supuesto, y con toda la lucha que significa en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Y para que nos cuente un poco no solo eso, sino esta lucha que están realizando para erradicar definitivamente a Monsanto de este municipio, estamos comunicados con José Guzmán. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, una lucha, yo creo que cuando hablamos de 400 ciudades, si hay alguien y es un municipio el que ha luchado, es Malvinas Argentinas, por que Monsanto se vaya. Sí, efectivamente. De hecho, desde el espacio que es la asamblea del bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, tenemos y pensamos que es central en este momento que el ojo de todo el mundo está posado en Malvinas Argentinas, porque es la medida de acción directa más grande que se ha hecho hacia la empresa. Ya van más de 900 días de bloqueo, son 3 años de bloqueo y casi 4 desde que comenzó la lucha, desde que nos enteramos que Monsanto se iba a instalar en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Así que desde ese momento, estamos haciendo y hemos hecho un montón de intervenciones y actividades tratando de visibilizar la lucha, poder presentar, y de hecho hemos agotado todos los canales de comunicación, de diálogo. Hemos presentado un montón de evidencia mostrando los efectos tóxicos sobre el aire, el ambiente, nuestros cuerpos. Uh-huh. Y bueno, nunca se nos escuchó y bueno, sin embargo seguimos a pesar de eso insistiendo y movilizando. Y mañana, como decíamos al principio, es un evento mundial. Son más de 40 países los que se suman a esta marcha, y acá en Córdoba son cerca de 17 ciudades las uh-huh. que se movilizan. Sí, yo creo que, digamos, en particular en la Argentina, ¿no? Hubo este rechazo tan grande y estas luchas tan grandes han hecho que tuviera que trabajar mucho más para tratar de instalarse o de realizar todo lo que realiza Monsanto y la destrucción que realiza y el genocidio que realiza, porque nosotros entendemos que lo que realiza es un genocidio. Otra vez mirábamos por otro tema, por el tema de los alimentos, y vimos que Monsanto puso una página especial para que descubrí Monsanto, porque necesitaba, y una página argentina, no es una página que está en cualquier lugar, la hizo especialmente, creo, y entendemos que porque todo ese rechazo que hay hacia Monsanto en toda la Argentina. ¿Hay, ustedes están esperando de alguna manera que se digamos que se expidan el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos por esa ley de la provincia que dice que no se puede volver a presentar otro proyecto que fue desestimado, no se puede volver a presentar? Claro, efectivamente. Nosotros y nosotras desde la Asamblea, como objetivo principal, queremos exigir dos cosas. Primero, que la intendenta Silvina González, que es la intendente de Malvinas Argentinas, firme la erradicación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. Ya hubo una experiencia en Río Cuarto, donde el intendente, a través de un decreto, dijo que para evitar conflictos y disturbios en la paz social, prohibía la instalación de Monsanto en esa localidad cuando fue uno de los rumores de donde podía llegar a ir para allá. Buscamos que se vuelva a hacer una medida de ese estilo y también exigirle al ministro de Ambiente, Fabián López, que no acepte ningún segundo estudio de impacto ambiental, porque como bien dijiste, el artículo 20 de la nueva ley de ambiente dice que toda empresa que haya tenido un estudio de impacto ambiental rechazado no puede volver a presentar otro. Entonces queremos que se cumpla eso y bueno, la empresa, a través de comunicados que hace a través de diarios hegemónicos como los del interior, dice que está el estudio listo y que lo va a presentar en el próximo tiempo. Entonces, frente a eso, queremos, bueno, que se expidan ambas autoridades en lo que consideramos que sería una ilegalidad si se llega a hacer. Claro, por supuesto. Y bien como lo decíamos antes, como estabas por decir recién, mañana es un día muy especial y hay una cantidad de actividades que van a hacer ustedes, ¿no? Desde las 9 de la mañana. Efectivamente, tenemos un día muy cargado mañana, lleno de muchas actividades para que todas y todos puedan participar. Desde las 9 de la mañana, en el bloqueo, va a haber talleres simultáneos. Hay compañeros y compañeras que están preparando talleres de huerta, de construcción, de reciclado, y va a haber un almuerzo en el lugar. Y acá en Córdoba lo que estamos activando es una caravana de autos que nos vamos a concentrar en una plaza del centro, Plaza Colón, a las 2 de la tarde, donde vamos a estar movilizando hacia Malvinas Argentinas. Nos vamos a encontrar las dos columnas, la que sale del bloqueo y la que sale de Córdoba, y ahí vamos a movilizar por las calles de Malvinas Argentinas una vez más para que se escuche nuestra voz, y vamos a pasar por la municipalidad haciendo una intervención cultural, y vamos a terminar en la plaza con un festival donde, bueno, va a haber micrófono abierto, se van a escuchar otras voces de otras luchas que estamos invitando también a que puedan participar y hacerse con el micrófono y la palabra. Y bueno, esperamos que muchos y muchas nos puedan acompañar. Es realmente importante y estamos en un contexto que necesitamos toda esa ese impulso. Yo estoy segura que sí, porque son muchísimos los que están apoyando esta lucha, ¿no? A mí me hace acordar como durante muchos años y sigue sucediendo en Gualeguaychú, ¿no? Y esas movilizaciones, y me hiciste acordar por estas caravanas de autos que siempre se realizaron y de micros, así que seguramente mañana va a ser un día donde van a estar acompañados por muchos y muchas, y por supuesto más allá de eso, que se suma, porque esto está en todos los lados, están informados y todos saben, en estas 400 ciudades, estos 40 países, como bien dijiste, van a también luchar y denunciar que es la erradicación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Sí, esperemos que así sea. Para más información, cualquiera que esté escuchando esto puede entrar a nuestra página de Facebook, donde está toda la información, y mañana va a haber una actualización constante de eso. Es Bloqueo Monsanto en Malvinas Argentinas. Y bueno, desde temprano y hasta muy tarde estaremos ahí compartiendo constantemente material, y estamos teniendo una comunicación con las otras movilizaciones que va a haber en simultáneo, así que vamos a tratar de poder trabajar la prensa de conjunto. Bueno, José Guzmán, muchísimas gracias, y que mañana sea un muy buen día. Muchísimas gracias y gracias por darnos este espacio para poder comunicar. Chao. Estuvimos comunicados con José Guzmán, que él es asambleísta de Malvinas Argentinas, ahí en el bloqueo, en Malvinas Argentinas, como bien lo dijo, ya son más de 300, de 900 días, 3 años, casi 4 de lucha para que se erradique Monsanto de total de Malvinas Argentinas. Y esta marcha, que como la semana pasada también comenzamos a contar un poco lo que iba a suceder acá, acá también en Plaza San Martín, mañana también va a haber una concentración todos contra Monsanto. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y bueno, te hicimos esperar, Silvia, un poquito, pero... ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos cómo andás? Contanos bien. Un poco, ¿bien? Bien, bien, muy bien, y ahí como discutiendo conmigo misma, discutiendo conmigo misma, porque la verdad es que siempre cuando me toca la posibilidad de estar acá acompañando en esta columna mensual, siempre me planteo, ¿no? Bueno, ¿a qué le doy importancia, no? A la agenda que está circulando... Bueno, qué sé yo, en este caso al tema de las evaluaciones, de si los aplazos, si no los aplazos, o le doy importancia a las denuncias, por ejemplo, que también hacen algunos gremios, por ejemplo, ADEMIS, que viene denunciando las situaciones, digamos, edilicias en muchas escuelas, el problema de las paritarias docentes en universitarios. Pero la verdad es que siempre tengo como una tendencia a privilegiar esta cuestión del pensamiento más allá de la urgencia, más allá de la agenda que construyen también los medios, claro, ¿no? Es lógico, sí. Entonces, la verdad que venía pensando que la primer columna del año que hicimos el mes pasado, que fue a propósito de los 40 años, que hacíamos, ¿no? Digamos, como un paneo, digamos, las discusiones que teníamos hace 40 años, ¿no? A propósito de la fecha del golpe, ¿no? El golpe de Estado, qué discusiones teníamos antes del golpe y cómo han ido cambiando esas discusiones, cómo se han ido desplazando esas discusiones y en qué terminamos hoy. Pareciera que hay como una pérdida de sentido, ¿no? De la tarea docente. ¿Para qué enseñamos? Claro. ¿No? Entonces, qué difícil, ¿no? Claro. ¿Para qué enseñamos? Porque pareciera que estos días estuvo circulando una publicidad de Chevrolet. No sé si la vieron. Sí. Una publicidad de Chevrolet hablando de, imagínense vivir en meritocracia. Sí, ¿no? Sí, tremenda. Tremenda, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de, bueno, ¿para qué enseñamos? Para comprarnos un Chevrolet, ¿no? Ah. Para que el que sigue, digamos, en carrera se pueda comprar un Chevrolet, ¿no? Esta idea de el emprendizaje que decíamos, claro, ¿no? Que estaba circulando en los discursos pedagógicos que quiere, digamos, impulsar el macrismo. Bueno, realmente, digamos, nos ponía como en este sentido de, bueno, buscar la brújula, ¿no? Y recuperar algunas de estas discusiones que nosotros teníamos en relación al movimiento de pedagogías críticas, ¿no? Fueron estas discusiones fundantes, que para eso, bueno, la idea que yo, digamos, había pensado para hoy era justamente esta idea de la pregunta por el sentido. Y volvía, de alguna forma, a las fuentes, ¿no? Entonces pensaba, bueno, recuperar a Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, este filósofo, teórico, marxista, político, periodista italiano que escribió sobre teoría política, sociología, pedagogía, antropología y lingüística. Digamos, él tenía una profunda convicción acerca de la capacidad humana para cambiar el mundo. Una profunda convicción. Este pensamiento junto al de Freire, Giroux, Apple y otros padres de la pedagogía crítica nos constituyeron en nuestra formación en la educación como una posición de antidestino, en la negación del determinismo histórico, ¿no? De que no hay destinos inexorables, de que todos podemos aprender y todos tenemos algo para enseñar. Eso es muy interesante, ¿no? Claro. Cuando no alguien cree que no tiene, ¿no? Claro. No tiene capacidad para enseñar, ¿cómo alguien también, bueno, no, cuando no le podés enseñar, cuánta gente se queda sin poder enseñar lo que sí aprende? Que a veces son experiencias propias, pero que también sirven para el aprendizaje, para la enseñanza. Exactamente, porque digamos, la idea es que, bueno, esto, digamos, marca una diferencia con el tú puedes de la autoayuda, ¿no? Uh-huh. Y la idea del Chevrolet de la meritocracia, ¿no? Uh-huh. De la autoayuda, porque también hay una idea del tú puedes, como si fuera una cuestión de voluntad. No, es una cuestión de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, Gramsci decía, hablaba de la politicidad de los actos humanos y reconocía la cultura popular y la legitimidad de ese saber popular. Como educadores, como intelectuales, lidiamos constantemente entre el saber popular y la cultura socialmente construida, el saber elaborado, legitimado por las instituciones y el Estado, y Gramsci propone pensarnos como intelectuales porque todos tenemos algo para enseñar, ya que ninguna actividad humana está exenta de esta actividad intelectual. Por lo tanto, los educadores necesitamos apoyar nuestra praxis en un pensamiento político pedagógico que contribuya a hacer posible el lugar de la transformación social contrahegemónica. Este es el sentido. Gramsci planteaba que una concepción educativa no se restringe a un aprendizaje de contenidos específicos transmitidos a través de técnicas e instrumentos del proceso pedagógico, sino que se fundamenta en el reconocimiento del propio saber y de la capacidad de la construcción colectiva del conocimiento que lleva a la construcción de la ciudadanía colectiva, en la medida en que se generen las condiciones para la reflexión sobre las propias prácticas desarrolladas. La verdad es que fue un pensador. Sí, pensador. Parte todo lo de lo colectivo, ¿no? Qué importancia que no. Yo creo que muchas veces veo y no hay posibilidades de lo que a veces, como se plantea la escuela así formalmente, hablar de ese colectivo. Ni siquiera nos miramos a la cara porque estamos en fila siempre para entrar, para sentarnos. Uno está adelante y el otro no. No es que el otro ve y hablan entre todos. Me parece que es esa, y en esa posibilidad de interactuar entre una presentación de un, por ejemplo, de un alumno o de los mismos profesores, poder interactuar entre todos, me parece que es muy importante. Forma el colectivo, forma como que. Y muchos que no hablan hablarían más, porque creo que a veces es el miedo que a veces te tiene de no poder expresarte porque uno se expresa muy bien y otro no. Yo creo que todos tienen cosas para decir. Exactamente, pero desde ese lugar es que Gramsci fue un descartado de la academia, ¿no? De la formación universitaria, pero sin embargo, luego del 2001 cobra singular fuerza en círculos pedagógicos el pensamiento de Gramsci, ya que la idea de la hegemonía y la contrahegemonía aparece vibrando en los movimientos pedagógicos ocurridos simultáneamente como eco de las asambleas del 2001. Y se toma la figura de Gramsci y Freire en la idea de educación popular y en esto como que marco algunas, entre otras, de las características que fueron conformando estos movimientos muy interesantes que habría que mirarlos con un poco de atención, porque la verdad es que algunas de las características son la producción de sentido crítico, el develamiento de las relaciones de dominación, la autonomía y el protagonismo de los sujetos, el propio movimiento social como principio educativo, como un desocultamiento y una apropiación de lo público, ¿no? Entonces, me parece que es interesante como volver a poner el foco, ¿no? En cuál es el sentido de la enseñanza. Como que se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo. Y lo que se vislumbra no es volver a eso, sino que hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo de volver a pensar para qué enseñamos, porque la falta de sentido en las escuelas está provocando justamente esta pérdida de brújula, ¿no? Y provoca mucho malestar, ¿no? Hay mucho malestar que ya no diría, como diría Silvia Bleichmar, sobrante. Es malestar, donde la gente está tachando los días para ver cuándo se jubila o cuándo llegan las vacaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que produce un profundo malestar, ¿no? Esta idea de no sabemos para qué enseñamos, no sabemos para qué nos vamos a levantar a la mañana, ¿no? Entonces, toda esta introducción en relación a Gramsci tenía que ver con un caso que estuvo dando vuelta por las redes sociales de una chiquita que lo comentamos el otro día, boliviana, donde ella le dijo a la profesora en la materia de geografía, le dijo a la profesora, no sé nada, no estudié. Y entonces la profesora le dijo, pero ¿cómo no sabes nada? Seguro que sabes algo. ¿Vos qué hacías en Bolivia? Yo recolectaba frutillas. Entonces le hizo hacer un trabajo muy minucioso acerca de la recolección de frutillas, de la venta de frutillas, etcétera. Finalmente la profesora la terminó aprobando en la materia geografía, ¿no? Ahí la verdad es que podríamos interpelar de alguna manera esta escena, porque si bien es cierto que retomó el saber popular y la experiencia personal y colectiva seguramente de la gente que recolectaba frutilla con ella, y lo llevó a la escuela, y esto es muy importante que la profesora lo haya destacado, ¿no? La idea de que haya una diferencia, qué es lo que la escuela puede hacer, plantear una diferencia entre lo que ya tiene, lo que ya trae el sujeto y digamos que esto arma, como diría Vygotsky, un desarrollo real, a un desarrollo potencial, es decir, hacer el puente entre lo dado, entre lo que ya el sujeto trae y la cultura socialmente construida. Este puente, esta idea de producir un sentido crítico, es lo que digamos trae Gramsci, trae Freire, digamos, porque justamente hay una frase de Freire que define claramente el sentido de educar. Y él dice, nosotros educamos para analizar, comprender y transformar la realidad. Sí. Y ahí creo que... Y ahí es como es, redondito. Ahí, y ahí creo que no hay duda. Claro. ¿No? Ahí sí. Creo que no hay duda para que nos levantamos a la mañana. Claro, totalmente. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, la seguimos entonces. Es bárbaro. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, amigos. Soy Bradford Marsalis, tocando por unas monedas en Gallardo Avenue y Acoite. Quería anunciarles el nuevo hora de verano de Jazz Nautas, lunes de 20 a 22 por La Colectiva, 102.5 MHz. ¡Bueno, boludo! ¿Qué es la colectiva? La colectiva es galería de sombras para otros. Pero vos decís que alguien lee un libro y como si el libro contuviera palabras mágicas, esa persona es poseída por algún extraño poder y empieza a hacer cosas, como si tomara alguna sustancia tóxica, estupefaciente o alguna droga y empieza a hacer cosas. No, te diría todo lo contrario. Esto y mucho más por La Colectiva. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de Gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Cuando el cuarto menguante anuncie la más oscura oscuridad, entre el flamenco, las artes plásticas y la literatura, cosecharemos los dones del hemisferio de sombra. Confabuladoras nocturnas. El cuarto sábado de cada mes, de 15 a 17 horas, por Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá nuevamente, y como bien lo dijimos, hoy estoy solita. Porque el señor Daniel Giovannini cruzó el charco nuevamente. Buenas noches, Dani. Buenas noches, muchas gracias. Saludos también a quienes están del otro lado escuchando el Piedra Libre. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y usted cómo andamos por ahí? Acá con mucho frío, o sea, ya se ha prácticamente dispersado esta enorme manifestación que hubo. Uh-huh. Hace un rato estaba con la campera abierta, pero ya 18 de julio estoy parado en el centro, en la banda amarilla. Uh-huh. De esta avenida de doble mano de Montevideo, y ahora se siente más el frío. Gorro puesto. Uh-huh. Y igual se siente frío. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito qué es lo que estuviste, porque nos hablas de una marcha, sí, que por ahí, pero, si bien la anunciamos... no, queríamos saber directamente de vos lo que viviste y lo que significa esta marcha. Muy bien. Primero convengamos que 18 de julio, comentemos por lo menos para los que no lo saben, es la avenida donde todo transcurre, ¿no? Si hubiera ganado Nacional, el Club Nacional de Fútbol anoche, seguramente anoche se hubiera vestido con los colores de Nacional. Mm-hmm. Hoy estuvo poblada de alrededor de 30.000 personas. Mm-hmm. Según mis estimaciones propias nomás, ¿no? Mm-hmm. Unas 15 cuadras aproximadamente. Qué bárbaro, cada vez más, ¿no? Cada año. No sé, la verdad que no puedo determinarlo. Yo la última vez que estuve fue en 2011 y fue una marcha completamente diferente a esta. Fue una marcha muchísimo más sentida, muy, muy profundamente sentida, porque el 19 de mayo de aquel año se había tirado por la borda la posibilidad de anular la ley de impunidad. Claro. Uh-huh. La ley de impunidad, así conocida, que es la que impide al Estado uruguayo poder juzgar libremente y por la vía normal a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Uh-huh. La consigna de este año fue Ellos en Nosotros, contra la impunidad de ayer y de hoy, verdad y justicia. Uh-huh. La marcha arrancó desde Jackson y Rivera, que es donde está el monumento a los desaparecidos. Arrancó con bastante puntualidad a las 19 horas y ya había terminado la marcha para las 20:30. Sí. Es una marcha de silencio, tiene esa particularidad. Uh-huh. Es la 21ª marcha de silencio, hace 20 años que comenzaron, un 20 de mayo de 1996, y toma esta fecha porque son es el día en el que fueron asesinados Gutiérrez Ruiz, Héctor Gutiérrez Ruiz, y Selmar Michelini allí en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. A partir de ahí, todos los 20 de mayo se realiza esta marcha. Uh-huh. En la cual se pide justicia, se pide que se termine con la impunidad, uh-huh. se pide que que todos los que están siendo investigados terminen siendo juzgados y que todos los que no han sido investigados hasta ahora esclarezca. Uh-huh. La particularidad, como te decía, de que es una marcha de silencio, y a diferencia de aquella de hace 5 años atrás, en la cual había un sentimiento mucho más muy dolido, estaba todo aquel que estuvo en la calle. Yo calculo que en aquel momento debemos haber sido 50.000 personas en esa marcha. Ah, mira. Sí, en esta marcha de hoy se acercó más a una procesión. Ajá. Para poder definirlo, se acercó más a una procesión. No es el ejercicio de en una oportunidad hacer una marcha de silencio, sino que ya son 21. Realmente cuesta un poco seguirlo, cuesta un poco incluso hasta comprenderlo si uno lo mira desde nuestra óptica un poquitito más alejada, ¿verdad? Sí. La marcha transcurre por unas 10 cuadras hasta llegar a frente a la intendencia, donde unos altoparlantes, es lo único que rompe el silencio, esos altoparlantes que van diciendo los nombres de los desaparecidos uno a uno, y los repite a lo largo de, desde que la cabecera de la marcha alcanza ese lugar hasta la Plaza Libertad, que son aproximadamente 5 cuadras más. Sí. Durante ese momento, mientras ya se están escuchando los nombres en el aire, como se imaginarán, la multitud dice presente. En este caso, un presente bastante recoleto fue. No fue un presente a viva voz. Claro. ¿Y eso qué significa? Sigo que describiéndolo, ¿no? Y después voy a hacer una pequeña aclaración, pero sigo describiéndolo. Sí. La marcha llega hasta el monumento a la Estatua de la Libertad, acá en la Plaza de la Libertad. Uh-huh. Y allí se detiene. Uh-huh. Allí se hace el absoluto silencio, porque también se apagan los altoparlantes. Se está unos minutos dentro de ese silencio, luego se canta el himno nacional. Uh-huh. Y se terminó la marcha. Ahí, o sea, no hay nada, no hay ni oradores, ni nada. No, ha habido en algunas escasas ocasiones. Uh-huh. Alguna proclama, algún documento consensuado entre los organizadores, pero lo que prima es la idea, es la voluntad de que sea una marcha masiva. Y claro está, en la medida que se empiezan a poner cuestiones sobre el tapete, claro, van desapareciendo los consensos y, sería bastante inexplicable sino que participaran inmediatamente detrás de familiares de desaparecidos en la época de la dictadura, estuvieran desfilando personajes del actual gobierno, del actual gobierno, es decir, de este gobierno que ya lleva 12 años en el poder, ¿no? Claro. Sí, bueno, es una buena manera de que la gente se pueda seguir expresando, ¿no? Porque si no, empiezan esas cosas que si está yo no estoy, si marcha adelante del otro, y todas esas cosas que muchas veces acá lo vivimos, ¿no? Sí, sí, cierran algunos partidos políticos, por supuesto. No quiero con esto que quede la idea de que no se aprecia, obviamente, la voluntad enorme de sostener la memoria, de sostener esta reivindicación. Le paso un audio. Este es de Plenaria Memoria y Justicia. ¿Quiénes son? Es un grupo muy conocido por nosotros. de derechos humanos y que sí. es bastante castigado por diversos medios, sobre todo, donde los tildan de radicalizados. Allí hablamos con uno de sus integrantes. Vamos a ver si se escucha. Hacemos la prueba. Bueno. Le preguntamos esto justamente. Entre otras cosas, por ahí después volvemos, lo ampliamos. Pero por lo menos esto son dos minutitos, a ver si se escucha y si no, me lo dicen. La pregunta, digo, me parece que la pregunta no es tanto porque el chileno podría ser una marcha silenciosa con reivindicaciones notables. El problema es que, bueno, digamos, la orientación general de la marcha es de aceptar, en cierta manera, la situación de seguridad que tiene el país, ya que declarativamente se manifiesta de que, bueno, de que no se avanza la investigación, de que se mantiene la impunidad, de que se ha avanzado muy poco con los gobierno, más allá de eso hay un reconocimiento tácito o a veces implícito de que, bueno, más allá de que falta mucho el tema con los gobiernos del Frente Amplio se ha avanzado bastante. De hecho, eso es lo que explica la presencia del gobierno en la marcha. Atrás de los familiares viene todo el gobierno, parlamentarios, ministros, por supuesto toda la burocracia sindical, oficialista también. Por lo tanto, me parece que acá el problema no es tanto la forma que se manifiesta la gente, si el silencio gritando, sino cuál es la reivindicación. Yo creo que esta marcha expresa un sentimiento generalizado de la gente de no olvidar. Eso es una base importante, muy importante, ¿no? Porque haya un número tan grande de gente que no está dispuesta a olvidar, es una base importante, pero hay una brecha todavía entre esa base de no olvidar, de la que estamos en justicia, de que se sepa qué pasó con los compañeros desaparecidos, de que los 400 milicos que están identificados sean procesados por un delincuente común, bueno, está esa distancia todavía. Pero yo diría que hay gente que sí le llama un poco la atención, todo en otro país, en Argentina y eso, que tiene otra forma de expresión más expresiva, para que de palabra, por eso le llama un poco la atención el tema del silencio. Pero es una particularidad, digamos, claro, todo el principio, pero no es el detalle, no es el problema. Bueno, ¿se escuchó? Sí, se escuchó. Lástima las motos que pasaron, pero no era porque no se escuchara el audio, sino porque pasaban algunas motos. Ah, bueno, sí, pero eso es inevitable, ¿no? Sí, se entendió perfectamente. Bueno, esta es la mirada de el grupo de Plenaria Memoria y Justicia, que no participó de la marcha en sí mismo, sino que se manifestó con sus carteles al costado de la marcha, ¿verdad? Uh-huh. Es esto lo que se ha vivido hoy. Por supuesto, para lo que es la militancia en Montevideo y la movilización en el Uruguay en general, no es poco. No, sí, para eso y para muchos lugares. Nosotros no vivimos de... somos muchísimos más y no vemos marchas de 30.000 personas, ¿no? Ah, sí, claro. Digamos, hay realmente hay ganas de que no se pierda la memoria de todo lo que significa esta marcha, pero realmente porque se sigue sosteniendo y por supuesto con esta cantidad de gente. Claro, efectivamente. Bueno, terminada la marcha, hola. Bueno, parece que Dani se le cortó el teléfono. Era previsible, realmente es un teléfono arcaico, diría yo. Así que posiblemente no nos podamos por ahí volver a comunicar. Hay que esperar, porque tarda bastante en atender. Pero si no suena, no suena. A ver si nos atiende. A ver si ahí de vuelta. Vaya a saber uno por qué. Bueno, iba a decir esto: terminada la marcha, aquí algunos marcadamente con una moneda más en el bolsillo se sentaron en un bar muy conocido que se llama Bar Facal. Que se llenó inmediatamente, y los que solo tenemos una moneda en el bolsillo. Hay algún problema con el teléfono, evidentemente, y no se puede comunicar. Bueno, nos estaba comentando esto justamente. Lo que queríamos era que nos terminaba, estar hablando de en ese bar que él dice ahí, el 18, donde se llena rápidamente. Y donde no es posible, porque es un bar donde tiene un cierto costo, Pero bueno, es lo que nos, no sé lo que nos, cómo quería redondear el tema entre eso y otra perspectiva de otra cantidad de gente que no va al bar Facal. Seguramente todavía a ver si nos queda y podamos terminar. A ver. Hola. Hay alguna dificultad en ese momento con la señal que no la tuvimos antes. Claro. Era eso simplemente. Sí. Un comentario de color que los que tenemos una moneda más chica en el bolsillo nos comimos una torta frita gigante con cola aquí. Sí. Para garantizarse un cachito de calorcito. Primero al lado del que hace las tortas fritas y después con la torta frita adentro, ¿no? Por supuesto. Además estaba muy rica. Si bueno, nos da el tiempo, le comento cuál es el sainete de aquí, de estos días. A ver, dígame. Los medios masivos. Sí. Rapidito. Este es el que se realiza entre el señor Luis Almagro, hoy secretario de la OEA, que fue canciller de todo el periodo de Mujica, y el señor Maduro. ¡Epa! Exactamente. Maduro lo tildó de integrante de la CIA, le hizo la cruz como cuando éramos chicos en la escuela, por lo menos en mi generación. Almagro lo trató traidor, ambos se trataron de traidor. Después Mujica dijo que este hombre, por Maduro, está loco como una cabra, a lo cual Maduro en un capítulo nuevo de esta historia dijo: estoy loco de amor por la revolución. Bueno, ese era el tema de color. Y bueno, sobre Maduro y Almagro, seguramente ya Dani lo contará en algún otro momento cuando esté de vuelta acá, porque no vamos a volver a insistir, evidentemente se corta la señal, no está bien. Y sí, nos quedaba justamente relacionando un poquito con lo que habíamos hablado antes sobre la marcha mundial contra Monsanto, que también se hace en Uruguay, se hace la marcha mundial contra Monsanto en Montevideo, en el Parque Rodó. Es una actividad también que va a empezar a las 15, con una concentración a las 16 en el Parque Rodó, y se marcha desde las 17, que organizan coordinación contra Monsanto y el agronegocio, reuniones abiertas ahí en Montevideo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo. sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Acá estamos. Bueno, se nos cortó con Dani. Dani seguramente terminará, como dijimos antes de contar, cuando esté de vuelta. ¿A dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a Perú. Perú tiene la segunda vuelta. El 10 de abril se realizaron las elecciones en Perú, como sabemos. Básicamente hubo tres candidatos: la del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Verónica Mendoza. Esta es una agrupación caracterizada como la nueva izquierda en Perú. Las elecciones después estaba Pedro Pablo Kuczynski, que es neoliberal, y Keiko Fujimori, hija del expresidente dictador de Perú, también de derecha, ambos de derecha. Las elecciones no arrojaron un ganador, nadie se llevó más del 50% de los votos, y en consecuencia habrá una segunda vuelta el 5 de julio. En principio, cuando en la primera vuelta, Keiko obtuvo un 39,86% de los votos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski obtuvo un 21,05%, Verónica Mendoza obtuvo el 18,74% de los votos, aunque tuvo más cantidad en sus bancas, que también, por supuesto, van a estar en juego en esta segunda vuelta. Balotage, pues, va a ser entre Pedro Pablo y entre Keiko. Se acrecienta la campaña nacional y los llamamientos a que se convierta en internacional, no a Keiko. Lo dijimos antes cuando nos presentamos. Hay una cantidad de organizaciones que están haciendo y bregando porque Keiko no llegue a la segunda vuelta. Evidentemente parece algo que es imposible de creer después de haber vivido lo que vivió Perú con Fujimori, con Alberto Fujimori. Es pensar que ella, Keiko, que fue su primera dama, esté siendo la que lleva la primera delantera para estas elecciones, casi parece algo que no entraría. Esto abre realmente una serie de preguntas que básicamente podrían resumirse en saltar de la sartén al fuego, votar por el mal menor, quién aporta esta campaña, teniendo en cuenta las resistencias al modelo del saqueo y la contaminación extendida del territorio peruano, ¿cómo se sigue el día después que cualquiera de estos dos candidatos que son de derecha puedan llegar a ser el nuevo presidente del Perú? Nosotros estuvimos hablando con Boris Mercado Mar, que es fotógrafo, vive en Cusco y colabora con la Red Facción, y con Micaela Tábara, quien se define como feminista y activista, artivista, pertenece a la colectiva de resistencia de arte femenina. Ambos son integrantes de la coordinadora Keiko Nova y nos dieron un panorama a partir de estas preguntas que nos hacíamos y a las que, por supuesto, a ellos se las trasladamos. Escuchemos esta primera parte. Sabemos que Keiko y PPK replican el mismo modelo neoliberal, ¿no? O sea, eso es lo que sabemos, lo que entendemos, ¿no? Ajá. Lo que estamos pidiendo es que la gente tome un voto, que nuestro voto sea un voto contra Keiko, ¿no? En el Perú el voto es obligatorio, o sea, también hablar sobre si el voto democráticamente o no, bueno, en Perú el voto es obligatorio, ¿no? Lo cual también te genera otros tipos de paradigmas y otros cuestionamientos también, ¿no? Y en ese proceso es lo que se está buscando de una u otra manera también el que Keiko no gane, no tan solo es que ella simplemente no sea presidenta, ¿no? Sino que también es un voto por la dignidad, es un voto por la memoria, es un voto por la reconstrucción de un país, ¿no? ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Son aquellas que están en la lucha contra el extractivismo? Mira, lo conformamos el movimiento feminista, ¿no? Colectivos de diversidad sexual, colectivos de plataformas independientes de comunicación, ¿no? De contrainformación, activistas socioambientales, comunidad trans, colectivos de jóvenes artistas, también lo estamos ahí, están los familiares de los desaparecidos, los familiares de las víctimas, ¿no? Y también estamos desde la campaña, desde la plataforma Somos 2074 y más, que es una plataforma que lo que buscamos es visibilizar y la justicia por las mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Como una política de Estado, además. ¿Nos podés explicar un poquitito en qué consistió esa campaña? Mira, lo que pasa es que en el gobierno de Fujimori, como política de salud, se inició un programa de esterilizaciones, especialmente en los sectores de la sierra, ¿no? Pero ese programa de esterilizaciones se daba una cuota a los doctores por cada mujer que esterilizaban en la sierra, ¿no? Entonces muchas mujeres eran quechohablantes, son quechohablantes, y a muchas de ellas se calcula que 300.000 mujeres fueron esterilizadas forzadamente, sin haberles consultado, sin haberles dicho absolutamente nada, y varias de ellas, además, bajo condiciones de salubridad pésimas, ¿no? Entonces, fue una política dirigida por Alberto Fujimori como plan de esterilización hacia las mujeres, ¿no? Y hombres también hubo, ¿no? ¿En ningún momento Keiko hizo alguna mención con respecto a lo que había sido el padre? Porque realmente parece inconcebible, sí, que alguien acepte como candidata directamente. No, lo que pasa es que también en el Perú, como saben ustedes, el gobierno fujimontesinista, ¿no?, se implantó también en las épocas de los 20 años de terrorismo en el Perú, ¿no? Entonces, la gente lo que cree también muchas veces es que Fujimori acabó con el terrorismo, cuando no fue así, cuando en realidad son los mismos campesinos y la misma sociedad organizada que acabó con el terrorismo. Y también Fujimori, en su época de presidente, llegó a todas las comunidades, a todos los pueblos, llevando pistas, llevando construcciones de cemento, ¿no? Y eso es con lo que la gente se queda. Y en esa época, la que asumió el cargo de primera dama fue Keiko Fujimori, ¿no? Entonces Keiko Fujimori estuvo acompañando a su padre cuando ella era joven durante todos esos procesos, ¿no? Y luego, obviamente, como parte de una estrategia fujimorista, ella se iba en campaña constantemente durante todos estos años, ¿no? La época del terrorismo en el Perú no está llevada a partir de ejes como educación, como arte, ¿no? O sea, no hay políticas de Estado, políticas públicas que hablen sobre la época del terrorismo, cómo sucedió, qué es lo que ocurrió, cuántos muertos hubieron, ¿no? O sea, no se habla absolutamente nada de eso, ¿no? Hay una época de silencio que también es muy parecida a todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que el día de hoy también Keiko Fujimori se encuentra con un 39% de aprobación. Bueno, lo decíamos, ¿no? Ella lo está relatando, el hecho de quién acompañó a su papá, Keiko, y coincidimos también con lo que Micaela está diciendo, y que van desde el discurso generado desde el gobierno, alimentado por medios concentrados, hasta el asistencialismo, y que eso genera un motivo de casi un 40% hayan votado en primera vuelta a Keiko, ¿no? Bueno, nos metimos en el delicado mar del mal menor, porque evidentemente ahí es donde está y se propaga o no explícitamente. No votar a Keiko redunda en un beneficio para Pedro Pablo, como bien lo dijimos, la sartén y el fuego. Lo que sigue comienza con la mirada de Micaela Tábara y sigue con la opinión de Boris Mercado. Mira, eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Desde mi punto de vista personal como activista, creo también que, o sea, no podemos decirle a la gente por quién tiene que votar, ¿no? O sea, no sería en vano, se ha demostrado que decirlo es es en vano, ¿no? Lo que sí creo yo es que decirle a la gente qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, y que la gente a partir de eso emita su voto, ¿no? Hay mucha gente que también está manteniendo el voto nulo, el voto viciado, ¿no? Entonces, en estos momentos nos estamos debatiendo también sobre votar por PPK o viciar el voto o hacer un voto nulo, ¿no? También desde mi punto de vista, desde mis sentimientos personales, me encuentro también en esa disyuntiva, ¿no? Claro, solamente que aquí el voto viciado suma al primero que está en carrera, ¿no? O sea, sumaría votos para Keiko también. ¿En blanco se suele votar ahí? Muy poco, ¿eh? Pero sí hay su porcentaje. Sí, de hecho, nos hemos encontrado en una encrucijada muy, muy, muy, muy fuerte en esta segunda vuelta, ¿no? De hecho, como dice Micaela, una de las cosas más importantes ha sido el reconocimiento y la aparición de algunos colectivos y organizaciones independientes que quizás en un tiempo atrás han sido un poco invisibilizadas, ¿no? Y es a partir de estas marchas, de esas convocatorias, es que han podido mostrarse y organizarse mucho mejor. O sea, Lima, de hecho, se ha constatado ahora que básicamente es el país, ¿no? Es que ha decidido considerablemente quién entraba y quién entraba en la segunda vuelta. A partir de eso, en el sur del país, que consta más o menos de 7 ciudades, que aún así llegan poco cerca a la población de Lima, han habido muchos, muchos colectivos que se han formado a partir de esta campaña fujimorista, ¿no? Y ahora también, y se demostró eso en las elecciones con el voto a Verónica Mendoza, ¿no? Que era esta nueva izquierda que se estaba proponiendo, y valorar ese trabajo que se viene haciendo, y ahora, de hecho, con Micaela y otros compañeros, tratar de consolidar esta campaña que, como decías, es muy difícil decirle no a Keiko y sí a PPK, ¿no? Es como que es más o menos, se parece un poco a la historia que estaban viviendo ustedes en las últimas elecciones. Entonces, nada, yo creo que tenemos que abordar desde las herramientas que tengamos, desde las plataformas que tengamos, para concientizar un poco acerca de lo que pasó, ¿no? En la época fujimorista, y que no seamos víctimas otra vez de semejante etapa, ¿no? Bueno, ahí estaba Micaela y Boris. Y por supuesto le preguntamos, que es una decisión bien difícil, y le preguntamos por el día después. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven las organizaciones sociales? Algunas que están muy invisibilizadas. ¿Cómo se ha sostenido esas organizaciones por fuera de las instituciones, con participación, con autoconvocatoria, y bueno, cómo son los, han obtenido algunas victorias contra el saqueo y la contaminación, y algunas otras demandas populares que son esa voz que levantan más allá de no a Keiko? Bueno, hay una cosa que sí hay que reconocerlo, ¿no? O sea, en el Perú, en estos dos últimos años, se ha estado viviendo un sentimiento y un aire de mucha organización desde los jóvenes, ¿no? O sea, nos hemos bajado dos leyes, ¿no? La ley Pulpín, la ley de trabajo laboral juvenil, y nos hemos bajado un proyecto minero, ¿no? O sea, tenemos también que reconocer que las organizaciones, el activismo ciudadano, está teniendo frutos y además tiene un rostro joven, ¿no? La despenalización del aborto en caso de violación ha tenido una marcha bastante importante, ¿no? La primera marcha además en el Perú, organizada además también y autoconvocada por jóvenes feministas. Entonces, lo que nos toca de acá en adelante, desde nuestro punto de vista, es más organización, es más crítica desde dentro, o sea, que nos podamos criticar los que estamos en la lucha, en la calle, criticarnos mucho más desde dentro y seguir sacando pecho, ¿no? Que es lo que decimos nosotros, o sea, seguir adelante con todo lo que ya venimos haciendo, pero con mucha más potencia, ¿no? Tenemos que también hacer una crítica a nosotros los activistas de que por qué en las elecciones pasadas, si Keiko Fujimori tuvo un 23%, ¿por qué en estas elecciones tiene un 39% de aprobación, ¿no? Ese punto también es necesario que empecemos a hacer una crítica, una autocrítica desde el movimiento social, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca. Y yo estoy completamente segura que eso es lo que vamos a continuar, ¿no? Hemos estado manteniendo 2 años de activismo social importante, interesante, y creo que estoy completamente segura que en estos 5 años tenemos que generar un activismo social de cara, ¿no? a la mafia fujimorista, o también a las estrategias neoliberales de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Yo creo que hay un porcentaje considerable del antivoto, y eso me parece sumamente importante, ¿no? Creo fehacientemente que no hay muchas posibilidades que Keiko salga presidenta, ¿no? Las encuestas desde un comienzo se han visto bastante manipuladas, y ahora con el Jurado Nacional, con esas estadísticas que han salido, de hecho, yo creo que no pase eso, ¿no? En caso contrario, yo avecino una crisis y un conflicto social muy muy muy fuerte. Espero que no que eso no ocurra, ¿no? Para el bien del país, pero sí, yo creo considerablemente que sí, PPK es la posibilidad ahora, que no, de hecho, no muchos se identifican con ella, ¿no? Pero otra vez recurrimos al mal menor. Solamente agregar que estamos convocando el 21 de mayo a la marcha nacional e internacional de Keiko Nová, ¿no? Y como te contaba, no sé si te contaba a ti o otro compañero argentino, le decía que también en Argentina los compañeros peruanos se están movilizando, ¿no? En la marcha anterior también salieron, el 5 de abril también salieron, y creo que esta vez ya no es solamente los peruanos que debemos de salir en nuestros países de donde estamos de residencia, ¿no? Sino que además también convocar a otros compañeros argentinos, ¿no? Que también se sumen a esta indignación, porque creo que es un sentimiento latinoamericano, es un sentimiento mundial, ¿no? El decir que la dictadura nunca más debe volver a nuestros países, el genocidio nunca más tiene que volver, las esterilizaciones y la violencia sexual hacia las mujeres, nunca más nuestros cuerpos deben de ser campos de batalla, ¿no? Entonces creo que el 21 de mayo también los compañeros de Argentina, pero también los peruanos que viven en Argentina, deben de salir a las calles, ¿no? Micaela hablaba de las esterilizaciones forzadas que hubo en la época de Alberto Fujimori, donde murieron 18 personas por esa mala praxis, donde se realizaron esterilizaciones también a 22.000 hombres porque no querían que lo hicieran sus mujeres, y así todo, hubo también problemas con ellos. Hay un documental, que es el documental Cicatrices del Engaño. Nos vamos con un pequeño fragmento de esto y seguramente lo vamos a subir a la página para que lo puedan todos ver y escuchar. Ay, me convencieron, me decía, van a pagar compuesto cuando tienen más hijos. Tras la operación, las víctimas denuncian que no hay seguimiento médico. Volvieron a su rutina, aquejadas de dolor en su vientre, cintura y caderas. Yo me siento mal, ya no puedo ni cargar peso. Yo no puedo hacer ni trabajar en la chacra, antes normal trabajar. Me siento mal, me agarran escalofríos. A nosotros, porque tienen que manejar. ¿Y para qué manda esos programas? ¿Para que nos dañe a nosotros? Estamos marginados, criminados. Que sea justicia para nosotros, Marita. Nos obligó y ahora nos abandona. Nosotros que somos. Que haya justicia para nosotros. Esta parte duele. Mis huesos duelen. Mi cabeza. Tengo mi fiebre, mis ojos duelen, mi cabeza no me deja comer, no tengo ganas para comer, ni dormir, ni caminar. Una cultura como la andina, ¿no? Que donde hay muchísimas mujeres o la mayoría de mujeres que sufrieron ese tipo de violencia, ese tipo de vulneración a sus derechos, pertenecen a estos grupos. Entonces, la ligación del cuerpo de la mujer, del vientre de la mujer con la tierra y con la tierra fértil es muy fuerte, ¿no? Existe la cosmovisión está sostenida también en eso, ¿no? El vientre como la Pachamama, ¿no? Es a la Pachamama. Entonces, al quitarles la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de elegir sobre sus cuerpos y sobre sus maternidades, en realidad es brutal lo que a ella les... lo que a todas ellas les sucede. Gregorio Pérez es uno de los más de 22.000 hombres esterilizados en el país. Los médicos confirmaron que Gregorio fue mal operado. Me siento ahora sin fuerza. A veces cuando camino lejos me duele la parte que me han hecho operación. Me duele. El gobierno se ha olvidado de los pacientes que se han hecho esas operaciones, tanto a las mujeres, a los varones. Muchos de los varones han muerto. ¿Por qué? A causa de eso, que han hecho las operaciones muy mal. Entonces yo pido, no creo que quede impune esto, estas cosas que realmente hoy en día es que estamos sufriendo, muchas madres, varones, que nos hemos realmente arriesgado a estos casos por obligación del expresidente Alberto Fujimori. La situación es de un daño irreversible. Entonces, ¿cómo lidias tú como sociedad? Si en algún momento tú asumes que esto fue así, ¿cómo reparas un daño irreversible? Entonces, ese tipo de preguntas son tan densas de alguna manera y tan tabús que si no nos las empezamos a preguntar ahora, 18 años más tarde, la deuda crece con estas mujeres y con las generaciones que siguen. 18 años de impunidad. Pero el recuerdo aún está latente en la memoria de estas mujeres. No olvidan que un día fueron forzadas a esterilizarse. Solo la justicia podrá cerrar uno de los episodios más oscuros de la historia del Perú, donde se decidió reducir la pobreza, esterilizando de manera forzada a las mujeres pobres, campesinas e indígenas. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Estamos equivocados. Piedra Libre. Se iluminó el estudio. Todas las luces se prendieron. Estábamos esperando porque hablamos de alguien que no tiene amigos, que se ha recluido. Y cuando empiezo a decir esto, ustedes saben a qué me refiero. Está acá, en este estudio, el estudio mayor de la colectiva, el señor Sebastián Dantí. Gracias. Gracias por el grillo. Ustedes saben que yo no puedo hacer mi columna, está estipulado en el contrato que sin grillo no hay columna. Para el informe de hoy, veo que siempre la presentación es muy arriba y yo lo bajo, discúlpeme. Para el informe de hoy... Quiero ambientar un poquito. Uh-huh. Si no le molesta, voy a prender un fogoncito en un rincón. Bueno, hace frío, no hay problema. Hace frío, hay piso de madera, así que eso... No va a quemar el piso, ¿no? No, un poquito, así un costadito. No pasa nada. Traje también acá un vino patero. Ah, qué bueno. Preparado por mis propios patos. ¿Con qué lo acompañamos? Sí, meto un montón de patos en la licuadora y los dejo fermentar. ¿Ah, sí? Ah, sí, es el auténtico vino patero. Sí. Allá donde yo vivo, solo tomo mate de vino patero. ¿Mate de vino patero? Sí. Eso hay muchos viejos kurdas que también lo hacen. No me venga acá que no hay ningún... Había escuchado con bebida blanca, sí, eso también había escuchado. Bueno, ¿será los mates de vino patero o no sé qué? Que por eso vi lo que vi. No vemos cosas porque consumimos sustancias, sino que hay cosas que solo deciden aparecérsenos aquellos que consumimos sustancias. O sea, es al revés. No es, vos estabas borracho, estabas drogado y viste los duendecitos. No, el duendecito decide. Decía, voy a aparecerme ante el drogado y borracho. Es distinto. Y eso es algo que yo sé ahí viviendo en el campo. ¿Y por qué lo sé? Ahora lo voy a cuénteme. Desarrollar. Esa noche, fue hace una semana esto, hace poquito. Yo había tomado mucho mate patero. A esa hora, ahí en el campo, se ven muchas cosas que acá no estamos acostumbrados. El campo de soja brilla, el macrisiolí canta, y yo me puse a hablar con otro de mis perros, que tengo un perro al que le cuento siempre lo que estoy pensando, lo que me pasa por la cabeza. Le puse el Facebook. ¿El Facebook? El Facebook se llama el perro, sí. Yo le cuento, le voy contando qué me pasa, le muestro fotos, todo eso con mi perro Facebook. Entonces le digo, mire Facebook, parece que allá a lo lejos viene como una luz. Yo pensé que era la luz mala. No, pero después veo que son dos luces. ¿Dos luces? Sí, venían derechito. Era un metrobús. Era un metrobús en mitad del campo. Venía un metrobús. No lo están dejando estar solo. Parece, claro, parece Inodoro Pereira, que siempre le aparecía a alguien ahí en su rancho. Sí, efectivamente. Si llega el metrobús a la puerta del rancho, el Facebook le chumba, y se baja, un solo pasajero tenía, no sé quién conducía, porque no sabía que lo conduciera nadie, baja un solo pasajero, alto, de traje verde, a rayas verticales, prolijísimo, y se baja en la puerta de casa. El Facebook le seguía chumbando, el tipo lo mira, y los ojos rojos. El Facebook se me vino ahí entre las patas, se me vino llorando. Y la verdad que el tipo tenía una cara que daba miedo. Cara de empresario garca. Así se lo definió. Bigotito finito, dientes blanquísimos. Ya es anormal. Esos que brilla, que parecen una cosa. Claro, ya un diente muy demasiado blanco es anormal. Sí, ya no es algo. Por más que los dentífricos nos quieran vender que está bien, no. Un diente demasiado blanco no es normal. Peinado a la gomina. Epa. Olor a colonia. Wow. A colonialista. Bueno, y el tipo me mira fijo con los ojos rojos y me dice, ¿Usted es el sin amigos? Así me dicen, le respondo yo. Mucho gusto. Yo soy Mandinga. Malaya la parturienta. Mandinga. Sí. Yo hace poco que estoy en el campo y todavía no me sé muchos dichos rurales, así que digo. No, va bien, ya se le siente el tonito. ¿Sí? Sí. No ha nacido la tranquera que me tranque cinco troncos, dije. No sé si tampoco es un dicho muy rural. Parece como pero por ahí es propio suyo. Los tres tristes tigres, parece, sí. Bueno, Mandinga me miraba sin entender mucho. Yo hice una serie de exclamaciones más. Y me dice, mira, sin amigos, vine acá para que podamos hablar tranquilos. Me estoy por jubilar. No, le digo yo. Sí, me dice él. No. Sí, soy un mito viejo, me dice ella. ¿Mito viejo? Sí. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora no puedo recolectar más almas. Está todo más automatizado ahora. Ya no necesito ir a todos lados para el pacto satánico como antes. No necesito más que me sacrifiquen cabritos. Aparte del precio que está la carne del sacrificio de cabritos, ya nadie le está sacrificando mucho cabrito a Mandinga, ¿no? Cuando empecé decía, recolectar almas era un laburo artesanal que hacía con mis propias manos. Ahora ya se hace automáticamente. Que es como la siembra directa, ¿viste? Sin tanto cuidado. Y le digo, ¿y cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está por jubilar? ¿Cómo es la cosecha de almas ahora, no? Me dice, yo te voy a contar, para que vos lo cuentes allá en la radio. Ajá. Y que todos los que deban enterarse se enteren. Enteren, perfecto. Sí, pues no estaba él muy de acuerdo con esta nueva manera. O sea, que evidentemente también me di cuenta que Mandinga era un asalariado. Hay alguien arriba. Claro. ¿Entendés? Que era el que estaba manejando la recolección de alma. Que él era una especie de empleado, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay tres maneras actuales de recolectar almas. Paragüera resultó la vinchuca, le dije. Uepa. Yo en otra de mis exclamaciones. ¿Cómo se la sabe, por favor? De un mes al otro. Bueno, te digo las tres maneras. A ver. Una, la tarjeta sube. La tarjeta sube sin crédito. ¿Cuántas veces nos pasó que no tenés crédito en la sube y aceptás la sube de otra persona para que te pague el colectivo? A mí no me pasó, pero yo vi varios. Usted todavía... ¿Y tenés la sube original con el numerito que te dieron? Sí, todavía tenés tu alma. Epa. Cada sube... Por eso es personal. Cada sube es nuestra alma. La perdés, usás la de otro, agarrás la de otra persona. Es que ya yo estás... uso dos. ¿Ah? ¿Las dos son tuyas? ¿Están las dos a tu nombre? No. Y ya estás en problemas. La sube es una recolectora de almas. Si vos perdés la tuya, ya está. Ya empezaste a usar otra, ya el día de mañana, ya está. Ese es uno de los nuevos trucos que están usando para recolectar nuestras almas. La tarjeta sube. Puede otra. Sí, saben todo. El teléfono celular. Yo los engaño. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo dos. No sé, el centro de cómputos. Por ahí sí. Vamos a ver si yo te encuentro en el infierno. Te voy a decir, ¿viste? No pudiste engañar. Y si no, digo, ah, evidentemente, Graciela lo logró. El teléfono celular. Ah. Otra. Fíjate cómo se llama el teléfono. Celular. Sí. Fíjate si hemos sido estúpidos, que el nombre mismo ya lo dice. Celular. Célula, la célula anatómica fundamental de todo organismo vivo. Es el recolector de almas más popular de la actualidad. Nos ponemos una cosa que nos dilata las células en el oído y se nos va desarmando y va captando. ¿Viste que dicen que tenés que apagar los celulares? Sí. Pues si no, bueno. ¿Y por qué? No sé. Es porque te roba el alma. ¿El alma me la roba? Sí. Yo casi nunca lo pago. Lo llevamos siempre, y siempre lo llevamos junto al cuerpo. Sí. Todo el tiempo. Estamos todo el tiempo. En verano me mata porque no tengo a veces bolsillo y no sé dónde meterlo. Y cada vez lo estamos chequeando más. Ahora que está el WhatsApp, que está el coso, que está el coso, suena todo el tiempo. Lo estamos mirando, le ponemos soniditos. Sí. Buah. Insoportable, pero soniditos y todo le ponemos. Es una aspiradora de almas. Por eso se llama el nombre. ¿Así de fuerte? Sí. Y cada vez que apretás el numeral, estás confirmando que le das tu alma a Mandinga. El numeral es otro invento. Estamos así todo el tiempo. Si decís no, querés esta promoción, mandá no, si no la querés, al tal número. Cuando estás mandando no, estás entregando también el alma. Ay, es otro truco. Bueno, tengo una más. A ver, una forma más. De recolección de almas. Esa la quiero saber, porque ya no sé qué me puede decir. Entiendo lo de la sub, entiendo el celular. ¿Qué más me pueden hacer para sacar el alma? Y aparte ya están, hay muchas almas. Fíjate muchas que almas, sí. Adhesiones por mail. ¿Viste esta cosa? Firmamos, adherimos, change.org. Eso me tiene podrida. ¿Viste? Firmameacá.com, adherite.ar, protestemos por mail, @, no sé, jamón crudo, no sé qué. Sí. ¿No es extraño tanta adhesión, tanta junta de firmas por mail? Ni siquiera hay que firmar, tenés que mandar. Poner. ¿Qué necesidad tienen? A ver, decime, si no firmás, ¿cómo me van a...? O sea, hoy todos saben, simplemente con poner tu nombre... encuentran todo tuyo, ¿no? Exactamente. DNI, con DNI ya te ponen tal, DNI, adhirió. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, ahí sí que te sacan el alma. Te sacan todo si quieren. ¿Te pensás que le llega esa carta al poderoso y dice, ay, me llegó un mail lleno de firmas, cuidado? Llegamos a las 10.000, llegamos a las 100.000. ¿Quién se cree eso? ¿Cómo podemos caer en algo tan absurdo? Es más, yo también estoy dudando. El otro día, una compañera nuestra me hacía firmar una lista. Después nos las pasará y las pondré en adhesión. Y las firmas es muy raro. Yo no sé bien qué estoy firmando. Leo, a veces no se entiende bien. Decís, sí, esto será así. O es un carbónico y abajo están llegando mis firmas realmente y estoy dando mi alma. Bueno, entonces, estas todas cosas, todo esto es lo que me contaba Mandinga, que estaba en contra de la recolección de almas artesanal, porque se está usando, así como el buque factoría, que pesca indiscriminadamente, esa es la nueva manera de recolectar almas. Claro, sí. Y a él le gustaba más el otro, el proceso creativo de antes, de aparecerse, tentarte, hacerte firmar el pacto. No esta recolección de almas a gran escala, ¿no? Que le quita el sentido al oficio de Mandinga. Así que me contó esto. Después se fue cantando el tema de la renga, el de todo el diablo mal parado y eso. Volvió a dejarme solo, pasó de vuelta al metrobús. Pero antes que se fuera, en un gesto de mi parte tal vez romántico, en honor a los viejos tiempos, le vendí mi alma. Pero lo firmé con sangre, como se hacía antes. Me pinché un dedo, firmé con sangre. No me diga. Sí. Ni siquiera se la vendí. Cosa de Mandinga. No por gran cosa, tampoco es que yo quería muchas cosas, nada. Se la cambié por una canción de Manal. ¿En serio? Sí, una canción como hoy, me gustan siempre canciones que hablan de soledad y eso. Él hizo así, dijo, bueno, ok. Empezó a sonar de la nada, así en mitad del campo. Un blues. Sí, entonces, mientras se tomó el metrobús yéndose, sonó. ¿Ah, lo esperó el metrobús? Sí, sí, esperó el metrobús. ¿O era otra que vino? No, pues no, si no, no, está, no, está no, complicado el tema. No, ¿eh? Porque... no, esperó, pero a Mandinga le viene, sabe, o sea, exactamente que ya los por horarios. El campo pasa el metrobús. Upa. No, solo a Mandinga. Solo a Mandinga. Pero ya va a llegar. Usted dele tiempo, el Metrobús ya va a llegar al campo. Y nos vamos con el blues que cambié por mi alma. Me vuelvo de vuelta para el rancho. ¿Piensa que la va a recuperar el alma? Esta canción lo valió. Solo, no hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. Mis amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Por qué? Hermoso el disco, perfecto. Nos vamos a seguir escuchando, por eso lo pusimos de fondo mientras nos vamos despidiendo, porque se nos acabó el tiempo, porque nos vamos con Mendieta también, nos vamos con el Facebook, ¿cómo era? ¿El Facebook? ¿Facebook? ¿El Facebook? El Facebook, me gusta ese del Facebook. Venga, Facebook. Y vos le haces lindo, like. Así le decís, like. Me gusta. Eso, sí. Me gusta lo que hace. Claro, lo llamo a comer y le hago ok con la mano, okay. Y ahí viene. Facebook, ¿sí? Esto fue todo hasta ahora. Gracias, Mara, por llevarnos hasta ahora. No se vayan porque ya viene Vivo y Desprolijo. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes, como siempre, a las 20. Muchísimas gracias, señor Sebastián Dantí. Espero que pase un mes muy bueno en el campo. Lo esperamos en cualquier momento por aquí. Muchas gracias. Of your blood.